El pasado día 15 se cumplieron 6 meses del momento álgido de la revolución en Túnez. El dictador Ben Ali abandonaba el país. Durante las semanas previas, cientos de miles de jóvenes tunecinos se echaron a la calle para reclamar reformas frente a lo que consideraban un poder que abusaba, se enriquecía y seguía el juego de los países más poderosos del mundo, pero a espaldas de los ciudadanos. Después llegó Egipto, Yemen, Bahrein. Se ha conocido este periodo como la primavera árabe. Pero en contra de lo que creemos, el proceso de Túnez, y se lo contamos aquí en la cara B, no ha acabado. La cara B. Las juventudes tunecinas llevaban años mostrando su disconformidad con el dictador Ben Ali y la forma de ejercer el poder que tenía. Sin embargo, el suicidio a lo bonzo de un trabajador el 17 de diciembre de 2010 fue el detonante que provocó el inicio de las manifestaciones en todo el país. Al mismo tiempo, los documentos diplomáticos desvelados por Wikileaks mostraban que Ben Ali y su familia habían utilizado el poder para enriquecerse. Durante semanas, los jóvenes tunecinos fueron exigiendo transformaciones en el país. Ante el inmenso clamor popular, el presidente anunció la convocatoria de elecciones para el año 2014, pero la concesión no contentó a la opinión pública. El ejército reprimió con dureza las protestas. Pese a ser pacíficas, murieron más de 200 personas. Finalmente, el ejército decidió no atender las peticiones de Ben Ali, que pedía represión y mano dura con los díscolos, y en consecuencia, la llamada revolución de los jazmines se triunfó. Ben Ali huyó del país rumbo a Arabia Saudí. Aunque también habían empezado otras revoluciones en los países árabes, a partir de entonces todo se aceleró. Los movimientos sociales se contagiaron a Egipto, pero también a Yemen y a Bahrein. El perfil era similar. Los gobiernos eran dictaduras o falsas democracias, apoyadas y consentidas por la Unión Europea y Estados Unidos. Desde ambos polos de poder, no hubo más remedio que asumir lo que estaba ocurriendo, y el intento se centró en controlar los movimientos de transición en los países en los cuales se estaban produciendo las revoluciones. Lejos de estar apoyadas por europeos y norteamericanos, lo ocurrido en Túnez y en Egipto cogió de sorpresa a las naciones más poderosas. Los cambios políticos, además, no favorecían para nada a estos países. Sin embargo, y en contra de lo que se cree, la revolución de Túnez no acabó con la caída de Ben Ali. Es más, en las últimas semanas se están gestando nuevos movimientos que podrían desembocar, según algunos analistas, en una nueva revolución, en la etapa de protestas sociales, que sería la segunda en esta época. La causa estaría en el proceso llevado a cabo por el gobierno provisional de Túnez, apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos, pero cada día más contestado por la población del país. Los diferentes movimientos sociales y políticos que lideraron las gigantescas protestas que acabaron con Ben Ali consideran que los órganos de poder que ostentaron la fuerza y el control del país durante 3 décadas de dictadura están frenando las conquistas de la revolución y limitando la ruptura con el antiguo régimen. También acusan a Occidente de apoyar al gobierno provisional en la transición que, en opinión de algunas de esas fuerzas sociales, están llevando a cabo un proceso de contrarrevolución. Y ese proceso sería obra de ese gobierno provisional que había anunciado elecciones democráticas tras 3 décadas de dictadura para el próximo 24 de julio. Finalmente, la fecha se ha retrasado al mes de octubre. Esta decisión ha sido criticada por la opinión pública, en donde se considera que el presidente Ben El-Bessi está alargando el proceso para reconstruir los órganos de poder que ejercieron el control durante la dictadura. Una mayoría abrumadora del 67% de los tunecinos se muestra a favor de no retrasar las elecciones. Y aunque ya no haya tanta atención sobre lo que ocurre en Túnez, desde el pasado mes de mayo las manifestaciones de quienes protagonizaron la revuelta se han reanudado. Al tiempo, el gobierno provisional ha decidido suspender las normativas que se aprobaron tras la caída de Ben Ali. Manifestarse vuelve a estar prohibido y el toque de queda se ha convertido en una medida habitual. Las organizaciones que lideraron la revolución han vuelto a convocar manifestaciones que han sido reprimidas, causando ya nuevas víctimas. Víctimas que serían responsabilidad del actual presidente, que dio la orden de la represión. Otra de las medidas que no se han adoptado y que en principio iban a estudiarse era examinar la devolución o no de la deuda que Túnez tiene con otros países, un argumento jurídico de 1927, teorizado por Alexander Sachs, establecía como deuda odiosa aquellos préstamos entre países que no se contratan para las necesidades e intereses del pueblo. Entre los países que más dinero entregaron a Túnez en las últimas décadas se encuentra España, con 444 millones de euros prestados. La deuda con España, según los líderes de la revolución, entrarían dentro del marco de la denominada deuda odiosa. Y sería parte de esa deuda, la deuda con España y con otros países, en la que, según quienes lideraron esa revolución, no habría que devolver. Y en las últimas semanas han surgido informaciones muy inquietantes. El exministro de Interior, Farhad Rail, afirmó que tiene noticias respecto a las elecciones que se celebrarán dentro de pocos meses. Y sus informaciones señalan que si el resultado de las elecciones no es del agrado del actual gobierno, podría incluso haber un golpe de Estado. Así pues, y con estas informaciones, no sería de extrañar que la revolución se active de nuevo en Túnez, y eso que solo han pasado 6 meses de la caída del dictador. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.